que no hay espantos en las regiones de Santander. Pues yo no creo en eso, ayer pasaba y vi a mi mujer. Exagerado, exagerado, exagerado, José, no sea tan exagerado. Dicen que en un pueblito muy tranquilito de Santander tocan la campana a tiros para anunciar la llegada del tren. Exagerado, exagerado, exagerado, José, no sea tan exagerado. Perritos en ese pueblo son tranquilitos, los amarran con culebras, oye, si hay una visita. Exagerado, exagerado, exagerado, José, no sea tan exagerado. Dicen que en ese pueblo de un estornudo cazan un león y se lo dan al baby para que se haga su diversión. Exagerado, exagerado, exagerado, José, no sea tan exagerado. Exagerado, exagerado, exagerado, José, no sea tan exagerado.